Sí. Rebajas el tipo de edificio y se la vas a esconder el edificio. Es como otra construcción aparte. Si es un paso, se va a hacer una construcción de las. Sí. De autos. Sí. ¿Cómo se llenan de autos? O sea, no puedes ir a la plaza a jugar porque se llenan de autos. Pero eso solo sucede a alguien que está teniendo un negocio de ahí. No, pero nadie cobra. O sea, como. Y no podés ir a manchar porque está lleno de. Claro. Y no podés manchar arriba de los autos. No, porque estaría bueno. Y no podemos caminar. Yo para decirlo a mi ciudad, a mi edificio, la primera vez no lo sé. O sea, no era garajes, pero era como. O sea, el edificio donde vivía al frente era como. La construcción era simplemente un piso que era más como medio de depósitos de. Mira, como donde guardaban la gente que, sus cosas, no sé, ni idea. Mira, como taquecitos, pero era así como una persona. ¿Y autos, no? No, pero autos eran medio como tenías que. Pero había otros lugares donde dejaban las autos. Más de hecho, había como tenía como garaje en medio, que había como una especie de cajas así en metal, donde entraba el auto y donde no estaba ahí. Pero justamente estaban esos tíos, que eran como medio de depósitos, sin mierda, no sé, pero. Había unos pibes que estaban cavando ahí. Y bueno, no me acabo de ver. Me acuerdo que tenían como los pankings así como del edificio, no sé. Y hacían como medio. No sé, tenían un esqueleto de repente, como. Hacían como medio perfos con el esqueleto, como si estuviera como contando las noticias, así como la carrera. Lo encontraron ahí, tipo cavaron porque querían construir algo, no sé, hacer un. ¿Cuántos pisos tenían esos departamentos donde vos vivías? Cinco. Sí, wow. Pisos, pero eran pisos altos, eran como edificios, pero ya. ¿Y qué eran? ¿Onda monoblocks, así? No sé, ¿cómo es el monoblock, eso no? El monoblock serían como muchos edificios iguales. No, es, claro, sí, fue lo que era mucho, pero. No, el mío era como más. Era más antiguo. Como era un edificio viejo, no era como checo para nada, pero era como. Antiguo, antiguo, antiguo. ¿Tenían terraza? No. No, era como muy normal, no terraza. ¿En tu edificio de terraza? No, no. O sea, se suben las fisuras para robar los cables. Pero es muy gracioso porque una vuelta estaba en mi ventana, vi para arriba y había corte como un cable que conecta un edificio a otro. Y hay un fisura cortando, corta un cable con una sierra. Pero vieron esas sierras de. Nada de esas, las que son las motosierras, sino una sierra. Y un chabón cortando un cable grueso como para venderlo, ¿eh? Y un vecino le grita: ¡eh! ¡Que no se corte la luz porque hoy te busco y te rompo la gorra! Y yo me recabé de la risa y digo: ¡no! ¡Qué hijo de puta! Encima era uno conocido de ahí, viste, como que. Sí, todos sabían quién era. Cuidado de marca. La primera que está construida es un cementerio indígena. Que es la Ingrácida. Me parece que escucha. ¿No la escuchas cuando le jugando a la bolita? Es clásico en el barrio que se escuche en el vecino arriba que está jugando a la bolita, así no tenga el chiquillo. Exacto, ese es el dato. Cuando el vecino. La vecina arriba que tiene 30 años. Pero no, pero pará. En la elección que empezamos con el perro, es el vecino arriba, el más chico. Ahí está, ahí me acordé un dato que pasa mucho más en el arriba con la bolita. No, y otra cosa. 3 de la mañana. Mueren o mueren, pero mueren. Sí, yo en un momento pensé, o sea, que no era la arriba, que la arriba tiene una vida sexual divertida. En un momento viene, sobre la que se empieza a mover, mira, señor y señora Smith, de la arriba, tirándose a John Cena con el Triple X, Triple H, por mí. No, yo lo que digo, yo que viví en un tercer piso, en el último, no en un segundo, escuchaba a la bonita arriba, ¿entendés? Como que si ahí se subía al techo y dijo, voy a hacerlo re extremo, ahora la bonita. ¿Entendés? Era Marcelito robando los cartas. Claro, justo así, no sé, tenía dos bonitas, no sé. Y después muebles arriba también, ¿viste? Claro, lo que me imagino en un futuro del barrio es como, así un toque por imagen gentrificado y como gente no queriendo que se gentifique y gente que sí, y como, no sé, algunos lugares flasheando ahí chetaje y otros como queriendo sostener la impronta barrial. Y no sé, que te quieran salir un chetaje con la melada, alguna gilada de esas. La verdad es que el nombre de la energía puede cambiar cuando no veo posibilidades también de que cambie. De la gente de infraestructura, ¿qué van a hacer que no esté hecho? Ponele que no flashear, en teoría, el cambio de circuito sí. O sea, el otro día estaba acá, en el kiosco de la vuelta de la Ría Santo, y se ve que justo pasaba un día en la moto y se puso roto y se ve que estaba haciendo salida transitoria cuando estaba en Gana, y era la segunda salida transitoria que hacía. Entonces, claro, el chabón empezó a ver y decía, no puedo, el circuito no puedo creer cómo está. Está todo iluminado, ¿viste? Entra a agarrar caretas, sí, nosotros lo ponemos, ajá. Pero sacando eso, no veo que haya grandes cambios que se puedan hacer. Esto que se agarra la cancha de enfrente, y cada vez el humo que hay viene ahí enfrente. Ah, sí, el humo es pura. Está ahí enfrente. Sacaba mal, ¿eh? Hace como no sé, un par de horas. Yo salí a qué hora, salí a las 8, ¿sabes? ¿No? 7. 7. O sea, que no es nada, no es fuego. No hay perro, ¿viste? No hay tanto. No, mucho perro, no hay perro, no hay grillo, no hay sapo. ¿Qué pasó? Caracoles veo muy poco también. No, pero le decís Pancho, ¡ah! Se me recordaría que nos salvó Pancho, amigo. Que me voy a trabajar porque yo estaba limpieto, que estaba allá. Y acá todo el espíritu me cabe. El chabón se había escapado. Porque ya en los últimos 2 años, la verdad, se lo llevaron para allá enfrente, entonces lo pelaron, lo bañaron, todo. Sí, acá, súper lindo. Madre, mala, otro perrito. Hola, Rubén. Tenés que con 3 patas el chabón recibió un animal. Te seguía a todos lados. ¿Cuánto vivió ese perro, no? ¿Dónde lo fuimos? ¿Sabes ese perro? No, encima, pasa que lo que tenía ahí era re picante, si el chabón se cruzaba y... Es que era un perro grande y quedó así una rara. Y te tiraba un morriscón, ¿viste? Ah, sí, era re pinta. Y era bueno, pero con los que conocía, ¿no? Pero lo comió de un amor, ¿viste? Realmente... No, lo comió a veces, le pintaba su dedo y pasaba por ahí atrás. Y una vuelta nos salvó. No se acuerdan de ese. Bueno, prendieron las velitas, Pipi. Bueno, ahí está, la vela de la ciudad. La vela de la ciudad, ahí está, Pipi. Que nosotros estábamos ranchando ahí lo de Jorge, creo que con Tommy, vos, Gonza. Pero ¿cuál puede salvar un gorro de 3 piernas? ¿Qué es eso? Y que cayeron por detrás de Tommy, no sé a qué decirle, y Pancho se levantó y empezó. Y dijo, chavo, no les hago nada porque este perro de mierda me va a morder. Que si le manda, no se acuerdan de ese que te decían a vos, amigo, como para el perro, para el perro, y el perro. Y vos corte callado ahí, ¿no? ¿Qué pasó? No sé cuánto quieran, varios, ¿sí? No, eran dos, claro. Eran más valientes que todos nosotros, boludo. Es increíble cómo el perro ese no nos hubiese tenido a nosotros ahí, ¿verdad? Y era ahí, o sea, vos buscar conmigo. Yo no sé dónde me acompañó ese perro, pero yo me acuerdo que se iba por todos lados, se la había jugado, Pancho. Sí, porque a mí me acuerdo, no, era picante, era picante. Yo me acuerdo que se peleaban con el perro de Pitti, que era un pitbull, y cada vez que el pitbull lo tocaba, y lo echaba a sentir así. Y el de 32, configurado. Era ah, morecita, sí. se le aparece, se le agarra, parece que sale. Yo sabía que cuando era chiquito estaba ahí y veía cómo Finn peleaba con 7 perros. ¿Siete? Siete perros. Y sabía que el chabón estaba todo cortado y... ¡Me estoy mirándole! No, pero... ¡No, pero no! ¡Pero no! ¡Pero es metizo, recontra metizo! ¡Nada, aposta! A mí me fue bien, te juro que lo siento al fin. Lo agarra a Firulai, ¿viste? Y le empieza a pegar piña así como que le estaba pegando un humano, ¿viste? Pa, pa, pa. Y patada, y le iba a pegar un fierro, me acuerdo que estábamos allí en Cuca y lo paramos el chabón. Y el chabón es el que vuelve a pasar siempre, el que va en bicicleta, el que hace pan casero, que dice pan casero, que es todo un chabón grosso, y ya imagínate. No le molesto ahora, imagínate 10 años atrás, menos. Y no le pudimos hacer nada, ¿viste? Pero todo, todo el perro. No, pero a mí me dolían las costillas, como la verdad quedaba frío. Imagínate que era el perro que lo cagó a tu padre. Sí, sí, sí. Pero le pegaba acá su lado, ¿viste? ¿Viste? Seco como que le pegaba las costillas al aire ese. Pero el sonido así. Y el día que le dije, se imaginan, nosotros paramos con Firo todos los días, nos pegaba a nosotros, ¿viste? Que le dije, no, no, no, no. Después que ya me estaba medio agitado, no era la primera, nosotros no salíamos para nada, no hacía inútil. Es que nos quería bajar los ojos, ¿viste? Yo se pongo a ver a uno. No trataba de pegarle a uno, mira, ¡ah! Y viste, lo bajaba también. Si total nunca me compraron pan casero, pero tengo que decir, se hizo justicia. Porque el chabón se compró un auto, lo dejó volviendo a la calle y se lo rompió un tom. Y le pegó a Fiero, lo mató. Y Fiero encima que estaba en el piso, así que no, como estaba muy mal, ¿viste? Y que lo mató y que fue a él. Y a la semana el chabón se compró el autito ese. Yo cuando llegué, imagínate, ya el auto estaba por la mitad, ya había roto. Era la maldad. Más la 32 ni existe la policía. Se me hicimos, pero. ¡Percha! El chabón dijo nunca nada. No me acuerdo. Al otro día el chabón salía a comprar pan. Sí, se quería rematar, pero nunca dijo, che, usted. Porque, de hecho, ni sabía que fue eso. Se lo merecía. Sí, se lo esperaba, sí, cabrón. Pero bueno, chaval, todo mal. ¿Qué nos instaló un perro así? Callejero. ¿Y ahí? Sí. ¿Y ahora va? ¿Se va a cagar? Sí. ¿Tenebroso? Sí. ¿Se va a cagar? Sí. Cuando vino Simpson. Thank you. Sí, mamá. No te preocupes, está súper cerca del jardín, está muy cerrado, pero no está mal que me había un edificio de oficinas que se pues habían ido todos de ahí, estaba así como. Y a mí me va a cerrar el foto por el tipo que me preocupaba ahí. En mi barrio también corté la escuela que hay ahí, todas algunas partes de las rejas estaban rotas. Entonces nosotros entrábamos como a treparnos, a jugar a la pelota, como podías entrar dentro de la escuela, hacer lo que se te cantaba. Y estaba re viola eso, ¿no? No sé, era re divertido. Y un amigo se subía al techo. Y como que descubrió la manera de subirse al techo. Y era como, sí. ¿Cómo dicen todas las cartas del país? El futuro del país. ¿Qué vas? ¿Qué me sigue haciendo acá? Y pero bueno, por eso. Man. Y yo como que de chiquito me había ido, viste, mi país, como a otro país. Sí. Y no tenía, o sea, me fui como con nada prácticamente, con nada. ¿De dónde? ¿Te acuerdas? De Rusia, boludo. Ah. Y no tenía nada, ese tipo. Ni fotos, ni nada, o sea, antes de los celulares, tipo, o sea, no tenía nada de recuerdos. ¿Agarraron eso solo? Sí, como digo, pero yo me quedo con recuerdos de mi infancia, no es que, o sea, volví a ver a mis amigos, o en el barrio, la ciudad, lo que sea. Se quedó como medio una parte de recuerdos como súper raro. Sí, la sé. Bolivia, no, no, no, no había como ninguna confirmación, así, reconfirmación, así, material de que eso era algo que había existido, ¿verdad? Entonces era como medio como haberlo soñado. Y después, cuando volví, tipo 20 años después, ni idea. Pero te acordabas de las cosas, volviste al lugar exacto donde estabas. Sí, volví a los lugares exactos, o sea. ¿Y te acordabas? No, muy loco, porque así me acordaba. O sea, pero estaba así como recuerdo súper vagos. Y de repente volví y, tipo, todo. Era como un reflejero, pero era como un viaje, porque. No sé, no sé, era muy loco. Mi hermana tenía como todas las fotos, así, mi infancia y todo, de repente como. Fue como, o sea, como que tenía, fui con una foto así, así que tenía de mi viejo y yo, así, así lo tenía. No sabía estar como con el cerito. Sí. Pero no sabía nada, no creo que mi hermano me gustaba mostrar como algo de fotos de mi vida, de chiquito, era como. Sí, era como. Banal. Sí. Pero eso, como que de repente también necesitas como medio. Si no estás como alimentando los recuerdos, como, si estás como a otro lado, también como los recuerdos de repente empiezan a aparecer como algo. Empieza a dudar si es como algo que soñaste o no, ni que otro lado. Sí, yo también como cuando, no sé, como viajar solo y no haberlo compartido con nadie, porque para decir como, ah, me acordabas cuando fuimos a no sé dónde y la verdad es que todo se vuelve. Un amigo una vez estaba como de viaje, como un amigo de Bolivia que vino acá y estaba como que pues, dibujando todo así como que coño tenía su plan y su plan era como sacar fotos de un viaje como hacer pisajitos y todo. Estaba pensando en como esta gente no tenía, como de estas épocas no tenía manera de sacar fotos con el celular o lo que sea, entonces como. Deberías acordar de algo, lo dibujamos, ¿no? Como el juego de los vaqueros. Sí. Que tiene su pedazo de dibujo. ¿Qué? El Red Dead Redemption. Igual,